No puedo, negra, olvidarme ya de ti. Si tú haces parte, mi amor, de la vida mía. Vivía muy triste hasta que te conocí. Hoy ha nacido de nuevo en mí la alegría. Vivía muy triste hasta que te conocí. Hoy ha nacido de nuevo en mí la alegría. Grande y profundo es el amor que yo siento, tan lindo y puro como hace tu corazón. Con solo verte se me activa el sentimiento, y va la vida como vive en mí tu amor. Con solo verte se me activa el sentimiento, y va la vida como vive en mí tu amor. No, yo no te puedo olvidar. Yo no te olvido, no, no, yo no te puedo olvidar. Y es tan bonito lo que sentimos los dos. Te digo el tiempo de que ahora te quiero más. Y es tan bonito lo que sentimos los dos. Te digo el tiempo de que ahora te quiero más. Andrés Alfonso, Durán y Fabio Ochoa, vámonos por Panamá. Y a donde el chiquillo, la docencia con dignidad. ¡Ja! Me gusta mucho cuando dices lo que sientes, y lo que expresas lo dices con suave voz. Y cuando callas eres tan inteligente. Siempre he dicho como tú no nacen dos. Y cuando callas eres tan inteligente. Yo siempre he dicho como tú no nacen dos. Sol y la luna que brillen en nuestro amor, y un colorido adorna en tu caminar. Amor grandioso, ni los ríos de mi nación, que el tiempo pase y nunca te pueda olvidar. Amor grandioso, ni los ríos de mi nación, que el tiempo pase y nunca te pueda olvidar. No, no, yo no te puedo olvidar. Yo no te olvido, no, no, yo no te puedo olvidar. Y es tan bonito lo que sentimos los dos. Te digo el tiempo de que ahora te quiero más. Y es tan bonito lo que sentimos los dos. Te digo el tiempo de que ahora te quiero más.